dentro de la nueva programación que están comprobando, está llegando durante los distintos días de la semana en este verano, vamos a ofrecerles también en este jueves, y así será durante tanto este mes de julio como de agosto, una de las secciones permanentes en nuestra programación aquí en La Mañana. Nos referimos a la seguridad vial cada jueves, gracias a Autoescuela Los Cedros y en concreto a Pedro Fernández, que si nos han venido siguiendo los últimos años aquí en Radio Ubrique, conocerán que sin duda es uno de los grandes colaboradores de esta casa, con programas que hemos hecho al respecto, pero también incluso cada vez que nos ha hecho falta en el ámbito informativo para ponernos al día sobre novedades que iban llegando en el ámbito de la normativa de tráfico o en distintos aspectos, en definitiva, de la seguridad vial. Precisamente con ese objetivo, para mantenerles al día del importante número de novedades que precisamente ya se anunciaban en el verano de este 2025, también para recordar distintos aspectos sobre la seguridad vial, teniendo en cuenta el elevado número, ¿no?, de desplazamientos que se producen, que solemos realizar durante estas fechas veraniegas, pues sin duda es un espacio muy pertinente este de seguridad vial que, ya decimos, les vamos a ofrecer cada jueves junto a Pedro Fernández. Así que, sin más, vamos a saludarle. Nos acompaña al otro lado del teléfono. Pedro, bienvenido, buenos días. Buenos días. Pedro, que pues es el director de Autoescuela Los Cedros y con quien vamos a abordar, Pedro, ¿verdad?, cada semana distintos aspectos, recordando temas en cuanto a la normativa, incluso pues dando cabida a preguntas que nos puedan llegar de forma semanal por parte de los oyentes, si tienen alguna duda sobre lo que son distintos aspectos sobre la circulación, pues nos lo pueden plantear. Así es, Juan Carlos, aquí vamos a estar todas las semanas desde el principio y vamos a ir resolviendo eso, vamos a ir comentando las novedades de tráfico, vamos a ir recordando otras normas ya existentes para que siempre tengamos esa formación continua con respecto a las normas de circulación, que tan importantes son, y sobre todo haremos mucho hincapié en el tema de seguridad vial. Hablaremos de todos los factores referentes y daremos un repaso general a toda la normativa, incluyendo, como bien dice, estos cambios que ha habido ahora a principios de mes, a principios de junio. Hemos tenido una serie de cambios y todo ello lo iremos comentando tanto en esta semana como en las semanas siguientes. Iremos hablando de todas esas novedades para informar a la población. Así que animamos también a la ciudadanía, a nuestros oyentes, a que nos trasladen esas dudas, esas cuestiones sobre seguridad vial, sobre circulación en carretera que nos quieran plantear. Nosotros hoy vamos a comenzar con el permiso por puntos. Vamos a recordar diferentes aspectos sobre este sistema que ya se implantó desde hace años, como todos conocemos, pero que además, dentro de lo que es la recuperación de los puntos, Pedro, Autoescuela Los Cedros, que ofrece de nuevo nuestra localidad, a partir de ahora contamos con este punto para poder recuperar nuestros puntos, ¿verdad? Sí, así es. Vamos a tratar hoy el permiso por punto, que todos sabemos que existe, pero sí es verdad que da mucha duda. La mayoría de los conductores siempre se plantean ciertas dudas con respecto al funcionamiento, tanto de retirada como de obtención de puntos, y aprovechamos ya también pues para ofrecer el servicio, para dar la información de que en esta nueva apertura, en esta nueva Autoescuela Los Cedros, pues somos un centro autorizado para la recuperación de puntos. Por tanto, es un centro que en la localidad de Ubrique tenemos ese centro para darle servicio a aquellos conductores que le hiciera falta, pues que lo tengan en la misma localidad y no tengan que desplazarse como ha ocurrido hasta ahora, que la gran parte de los conductores que tenían esa necesidad de tener que recuperar puntos por el motivo que fuera, pues se tenían que desplazar fuera, con el consiguiente agravante que algunos de ellos pues ni siquiera tenían el derecho a conducir en ese momento y tenían que disponer de otra persona que lo pudieran desplazar. Pues ya tenemos ese servicio que estamos ofreciéndolo tanto a la localidad de Ubrique como a todos los pueblos de alrededor. Servicio importante que, bueno, pues evidentemente facilita, ¿no?, el poder realizar esa recuperación de puntos. Al final lo volveremos a recordar, pero si te parece, Pedro, nos quedamos ya con lo que es el recordatorio, la información sobre el sistema del permiso por puntos. ¿Cómo funciona? Vamos con ello, si te parece, para comenzar. Sí, Juan Carlos. Mira, de principio quería un poco recordar lo que es el permiso por punto, decir que esto es un sistema en el que se implantó aquí en España en el año 2006, así que ya llevamos, pues, al año que viene ya llevamos 20 años con este sistema, y simplemente lo que ha hecho ha sido un poco hacer que el conductor vea que el derecho a conducir no es un derecho que lo tiene para siempre, un derecho ilimitado, sino que está sujeto siempre a ese crédito de puntos. Es decir, que en el momento que pueda tener alguna conducta infractora, pueda tener algún tipo de infracciones, pues puede llegar a perder los puntos. Por tanto, lo que se consigue con esto es intentar modificar los comportamientos, las actitudes, sensibilizar a la población de las graves consecuencias que pueda tener un accidente de circulación, que en definitiva lo que se pretende con este sistema es reducir los accidentes de circulación. Por tanto, como te digo, es un sistema en el cual el conductor tiene que velar porque su saldo siempre esté en positivo, porque si llegara a cero, que nunca llega negativo, bueno, tengo que decir, hacer aquí un pequeño hincapié, que el saldo llega a cero puntos, es decir, cualquier conductor que su saldo llegue a cero ya pierde el derecho a conducir. Negativo no puede estar, es decir, no podemos deber puntos, sino automáticamente cuando se llega a cero perdemos el derecho y ya tenemos que someternos a un sistema de un curso de recuperación para poder tener ese nuevo derecho a conducir, a poder tener otra vez ese permiso de conducir vigente. El permiso por punto en general, ¿cómo funciona? Pues, como digo, se le asigna un crédito de punto a cada conductor. En principio, partimos de la base de que un conductor con carácter general tendrá 12 puntos, que es el saldo general, el que el tráfico le llama el saldo normal de un conductor. Un conductor, de principio, se le asignan 12 puntos, a excepción de dos situaciones. Aquel conductor que sea novel, que haya obtenido por primera vez un permiso de conducir, sea del tipo que sea, en el momento que obtenga su primer permiso de conducir, no partirá con 12 puntos, sino partirá con 8 puntos. Al igual que le ocurre a aquel conductor que, por las circunstancias que sean, ha perdido todos los puntos y se ha sometido al sistema de recuperación para volver a conducir, para poder tener derecho a conducir de nuevo, pues ese conductor también se le dará un saldo inicial de 8 puntos. Tanto el Nobel como aquel que lo recuperó una vez perdido todos los puntos, que empiezan con 8 puntos, a los dos años sin cometer infracciones, siempre importante, cometer infracciones que no lleve aparejada la pérdida de puntos, es decir, si cometemos algún tipo de infracción que no tenga puntos, no, ese plazo no se interrumpe. Pero si cometemos algún tipo de infracción que lleve aparejada la pérdida de puntos, se interrumpiría el plazo. Suponiendo de que no se comete ningún tipo de infracción que lleve aparejada la pérdida de puntos, esos conductores, el Nobel y el que obtuvo de nuevo el derecho a conducir después de haberlo perdido por haber llegado el saldo a cero, a los dos años pasarán a tener 12 puntos. Sí, dime, Juan Carlos. No, te iba a decir, y además precisar, ¿no?, que los puntos, realmente están asociados al conductor, ¿no?, no a un tipo de permiso en concreto que tengamos. O sea, que si un conductor tiene diferentes permisos, da igual, los puntos es algo personal y con esos cuentas para cualquier permiso. Así es, muy bien esa puntualización, porque sí hay gran duda también con respecto a esto. Un conductor tiene el saldo de puntos asociado a su persona, es decir, a ese conductor, no a los distintos tipos de permisos de conducir que tenga. Es decir, un conductor puede tener distintas tipos de autorizaciones para poder conducir, como es el permiso B, como es el permiso de moto, de camión, de autobús, de remolque. Puede tener todos aquellos que existen en la normativa, pero sí es cierto que el saldo es único para esa persona. Es decir, que si pierde el derecho a conducir, lo va a perder de todos los tipos de vehículos y no podrá conducir ningún tipo de vehículo, ni ciclomotores, ni motocicletas, ni ningún tipo de vehículo, ¿de acuerdo? Es decir, que si cometemos la infracción con el coche, con el turismo, lo vamos a perder y igualmente ya no podremos seguir conduciendo ni la moto, ni el camión, ni el autobús, ni ningún otro tipo de vehículo que tengamos autorizado a conducir por el hecho de tener otro tipo de permiso, porque van sobre el conductor, como tú bien dices. Uh-huh. Como decías, ¿no? En general se parte con ese saldo de 12 puntos, pero se puede llegar a un máximo de 15, ¿no? Eso es. Una vez que un conductor tiene esos 12 puntos, que como hemos dicho es de carácter general, a partir de ahí se le va a premiar, se le va a dar unos puntos, digamos, bonificados por buen comportamiento. Eso significa que un conductor que su saldo es de 12 puntos, que ya tiene esos 12 puntos, si pasan 3 años que no comete infracciones, que le quite puntos, que le pueda restar puntos, pues se le darán 2 puntos adicionales a los que ya tenía. Es decir, su saldo a los 3 años pasará a 14 puntos. Igualmente, si sigue con ese mismo comportamiento, sin tener infracciones que puedan quitarle puntos, que le puedan restar puntos, pues pasado otros 3 años más, le darían un punto más, de manera que el saldo llegaría a 15 puntos, que es el saldo máximo que podemos llegar a tener como conductores. Por tanto, la escala sería 8 puntos el conductor Nobel, 2 años sin cometer infracciones. Siempre que digo que no comete infracciones, me refiero a infracciones que lleven pérdida de puntos. 8 puntos, 2 años sin cometer infracciones, pasamos a 12, 3 años más sin cometer infracciones, pasamos a 14, 3 años más sin cometer infracciones, pasaríamos a 15 puntos. Esa, digamos que sería la escalera para llegar al máximo de puntos. ¿De acuerdo? A partir de ahí ya, pues, lo que tenemos que intentar, evidentemente, es mantenerlo, que eso es sinónimo de que somos buen conductor y sobre todo cumplidores de las normas de circulación. Recordamos, Pedro, si te parece, cómo se pierden puntos, ¿no? ¿Cómo se pueden perder esos puntos? Bien, pues hay una serie de infracciones que luego las enumeraremos. Hay una serie de infracciones que hacen que podamos perder esas infracciones. Las infracciones se catalogan en principio en infracciones leve, grave o muy grave. La infracción leve no resta puntos. La grave, algunas de ellas, y las muy graves, todas. Siendo catalogada como infracción muy grave, todas esas infracciones van a restar puntos. Y luego la cuantía de puntos que se nos van a restar, pues va desde los 2 hasta los 6 puntos. Es decir, 2, 3, 4 o 6 puntos en función de la gravedad y el tipo de infracción que se haya cometido. Como digo, luego hablaremos un poco de la tabla de infracciones y enumeraremos los puntos que se pueden perder, porque ha habido un cambio también con respecto a algunas infracciones que aumentaron el saldo de puntos que se pueden perder cometiendo la misma infracción ahora con respecto a antes. Luego decir también que según las estadísticas que nos da Tráfico, pues hay una serie de infracciones que son las que más hacen perder a los conductores esos puntos, como tenemos los excesos de velocidad, es decir, no respetar los límites de velocidad, la no utilización del cinturón de seguridad, el uso del teléfono móvil y, por supuesto, el consumo de alcohol y de droga, que aprovecho ya también para decir que en esta semana, desde este pasado lunes hasta el próximo domingo, estamos en una campaña especial de controles de alcoholemia y de droga, de manera que en cualquier momento, cualquier día y a cualquier hora podemos encontrarnos con un control de alcoholemia en esta semana. En cualquier día, fuera de esta semana también, pero en esta semana sí es verdad que aprovecho para decir que estamos en esa campaña especial de vigilancia de controles de alcohol y de droga. Así que ojo, porque es verdad que todos debemos ser conscientes de que lo mejor al volante es cero alcohol, ¿no? Pero que, claro, en verano, si vamos a la playa, vamos a algún lugar y nos queremos tomar una cerveza, mucho cuidado. Recordemos en cuánto está ahora mismo el límite, Pedro, aunque sea muy rápidamente. el límite está para los conductores no profesionales, los conductores no profesionales y aquellos que tengan una antigüedad de más de 2 años con su primer permiso de conducir, está en 0,25 miligramos por litro de aire expirado, que el equivalente sería 0,50 gramos por litro de sangre. Y si hablamos ya de conductores profesionales o de conductores nobles, pues la tasa de alcoholemia sería 0,15 miligramos si la prueba no la hacen en aire expirado, o el equivalente que sería 0,30 gramos por litro de sangre. Y los menores de edad, aquellos que sean conductores menores de edad, que tengan permiso de conducir, pero no tengan todavía la mayoría de edad, no hayan cumplido aún los 18 años, el límite es 0,0. De hecho, se está estudiando incluso bajar, ¿no?, ese límite máximo. Bueno, ya lo iremos viendo en otros programas, pero que es algo que también se tiene en mente. Lo importante, desde luego, bueno, pues no beber nada si vamos a conducir, es la mejor forma de controlar esos límites, ¿no? Así es, siempre tenemos que ser muy conscientes de que no debemos de conducir. Tráfico no persigue de que no el conductor no beba, sino que simplemente lo que pide es que si se bebe, que no se conduzca. Pues es una de las vías por las que se pierde más puntos, decía Pedro, está constatado, también junto al exceso de velocidad y otro aspecto que hemos comentado. Otra cuestión que te quería plantear, cuando hablamos de pérdida de puntos, claro, se trata de un tema administrativo, pero que incluso puede pasar a delito penal. ¿En qué casos, en qué situaciones se daría esto? Bien, cuando hablamos de retirada de puntos, siempre estamos hablando de que es una infracción administrativa, es decir, hablamos de que es un procedimiento administrativo en el cual tráfico, en este caso la DGT, pues coge y abre un expediente sancionador con esa pérdida de puntos. Pero si se agrava, si hay ciertas situaciones en las que se pueda agravar la situación, por ejemplo, cuando hablamos de alcohol, hemos dicho que el límite de alcoholemia es de 0,25 miligramos por litro de aire expirado, pero hay que tener en cuenta que si superáramos los 0,60 miligramos por litro de aire expirado, ya ahí estaríamos, ya ahí ya no sería una infracción administrativa, ahí ya pasaría a ser un delito contra la seguridad del tráfico, ¿vale? Al igual que ese, existen otras tantas, como por ejemplo, pues conducir sin el pertinente permiso en vigor, bien por no tenerlo o bien por tenerlo con pérdida de vigencia, conducir con conducta manifiestamente temeraria, poniendo en peligro la vida de los demás, etcétera, etcétera. Todo eso se consideran delitos penales, ¿vale? Eso ya ahí sería una cuestión que ya no nos ponen una infracción administrativa, sino somos juzgados por un juez en un juicio, y las penas que nos ponen, porque ya aquí no hay que hablar de sanción, aquí ya hay que hablar de una pena, y las penas pueden ir penas de prisión de 3 a 6 meses, o bien una multa de 12 a 24 meses, o bien trabajo en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Y todo ello conlleva pues la pérdida de la vigencia del permiso de conducir, del derecho a conducir, de 1 a 4 años. Pues esa precisión, ese recordatorio que es importante tenerlo en cuenta. Si te parece, Pedro, seguimos con lo que comentabas antes, ¿no?, que nos ibas a apuntar en los diferentes tipos de infracciones que nos hacen perder puntos. Sí, como decía, ¿no?, existen una serie de infracciones que conllevan la pérdida de esos puntos. Como decía antes, se catalogan en leve, grave y muy grave, las graves algunas y las muy graves todas van a restar puntos. Luego también, antes de continuar, si te parece, pues recordamos un poco las cuantías económicas de ese tipo de infracciones. Las leves serían multas de hasta 100 euros, las graves serían multas de 200 euros y muy graves multas de 500 euros, ¿vale? Que bueno, vamos a ver que esas multas, hay ciertas situaciones que incluso pueden duplicarse, pueden llegar a los 1.000 euros de sanción, ¿vale? Luego, con respecto a qué tipo de conducta nos llevaría a la pérdida de esos puntos, pues tenemos, como hemos dicho, los límites de velocidad, tenemos un cuadro de velocidades que lo tenemos en internet, que podemos verlo en cualquier momento, podemos descargárnoslo, y ahí vienen los excesos de velocidad por encima de lo permitido, sí, esa demasía de velocidad que podemos llevar, ¿cuántos puntos nos restarían por exceder el límite de velocidad? Hay sanciones que no llevan retirada de puntos, hay otras que llevan 2, otras 4, otras 6, dependiendo del límite de velocidad. Ahora bien, si superáramos más de 60 kilómetros por hora de lo permitido, si fuéramos a una velocidad de más 60, pongo un ejemplo, en Poblado el límite de velocidad, vamos por una vía que el límite de velocidad es 50, pues si vamos más de 60 de esos 50, por ejemplo, a más de 110, serían 50 el límite de velocidad establecido, y más 60 esa demasía que llevamos, 110 kilómetros por hora ya se consideraría delito. Y lo mismo, pero en vías interurbanas, más 80. Repito, si superamos en más 60 de la velocidad permitida o más 80, le añadimos más 80 de la permitida en vía interurbana, más 60 urbana, más 80 interurbana, ya volvemos a lo que decíamos antes, ya se consideraría delito contra la seguridad del tráfico. Que no superamos esos baremos de más 60 o más 80, pues podemos perder 2, 4 o 6 puntos respectivamente en función del exceso de velocidad que pudiéramos llevar. E igualmente las multas, claro, dependerían también de esas franjas de lo que nos hayamos pasado en cuanto a velocidad. Efectivamente, no es lo mismo que vayamos a más 20 kilómetros por hora de lo permitido, que vayamos a más 70 kilómetros por hora de lo permitido, si estamos hablando de vía interurbana. Las sanciones, pues evidentemente, son distintas. Ya digo que tenemos un cuadro que la propia sede de la DGT se puede ver, en cualquier portal de seguridad vial se puede ver que lo tenemos esas tablas, para poder verla y saber un poco a qué límite. Evidentemente pasa como lo que dijimos antes con el alcohol. Si no nos pasamos, no nos tenemos que preocupar de saber cuántos puntos me pudieran quitar, sino manteniendo los límites de velocidad es lo más seguro. Se pueden ver esas tablas sobre el exceso de velocidad, alcohol y droga, dispositivos móviles, el casco, cinturón, sobre todo esos aspectos, bueno, pues se ve, ¿no? Cuáles son esas infracciones y cuántos puntos se restan en el caso de haber cometido ese tipo de infracción. Pues si te parece podemos enumerar algunas de ellas para ponerle ese número de puntos, esa cantidad de puntos que pudiéramos perder. Vamos con ello, si te parece, Pedro. Venga, estupendo. Pues mira, infracciones que puedan restar puntos. Pues dijimos que conducir la tasa máxima de alcoholemia, hemos dicho antes que era de 0,25 miligramos por litro de aire expirado. Pues si conducimos con más del doble, es decir, con superior a 0,50, aquí perderíamos 6 puntos. Conducir un vehículo con exceso de alcoholemia hasta el doble serían 4, es decir, de 0,25 a 0,50 perderíamos 4 puntos, de más de 0,50 perderíamos 6. Con el detalle que decíamos antes, si superamos el 0,60 pasó a ser delito. Luego, conducir con presencia de droga en el organismo serían 6 puntos también. Negarnos a realizar las pruebas de alcohol o de droga se considera también una infracción muy grave y, por tanto, también sería la retirada de 6 puntos en el caso en que nos negáramos. Conducir de forma temeraria, siempre y cuando no se considere delito, o bien circular en sentido contrario, participar en carreras o competiciones no autorizadas, 6 puntitos también. Conducir vehículo que tenga instalado inhibidores de radares o cualquier otro dispositivo que su función sea eludir esos controles de vigilancia de velocidad, pues conlleva también la retirada de 6 puntos. En el caso de conductores profesionales, que sabemos que los conductores profesionales tienen que respetar unos tiempos máximos de conducción y unos tiempos mínimos de descanso, pues si exceden en más del 50% de la conducción los tiempos de conducción, o aminoran en más del 50% los tiempos de descanso, también conllevaría la retirada de 6 puntos. manipular ese aparato que controla esos conductores profesionales, como es el llamado tacógrafo, también llevaría 6 puntos. La siguiente, voy a hacer aquí un poco más de hincapié, que es esta ha habido una modificación, que es la de sujetar con la mano un teléfono móvil mientras se conduce. Uh-huh. Antes, la antigua normativa nos hablaba de hablar por el teléfono sin el dispositivo manos libres y conllevaba la retirada de 3 puntos. Se ha cambiado lo que es el enunciado de la sanción y ahora sería sujetar con la mano un teléfono móvil mientras se conduce. No te dice que estés hablando, sino simplemente sujetándolo, ¿vale? En el momento que tú puedas llevar en la mano o puedas estar manipulando con la mano ese teléfono móvil, pues ha pasado de 3 a 6 puntos. Entonces, porque claro, como sabemos, los teléfonos han ido tomando mayor relevancia y le damos más uso. Ya no solamente hablamos con ellos, sino que interactuamos con ese aparato, con redes sociales, con WhatsApp, etcétera, etcétera, y por tanto ya no hace falta que hablemos, sino simplemente con que lo tengamos en la mano ya conllevaría la retirada de 6 puntos. Pues ojo con esto, digo, es muy importante porque evidentemente no se puede, si no se puede hablar con el móvil en la mano, imaginemos escribir un mensaje, ¿no? Pero eso lo damos por hecho, ¿no? Pero digo, que podemos tener la tentación de mirar la pantalla del móvil para por un mensaje que estemos viendo en pantalla, ese gesto también sería de retirada de 6 puntos. Así es. Eso está hecho para que ese uso nuevo que le estamos dando a los teléfonos móviles, pues que la conducción, pues evidentemente no se lo hagamos, porque es un factor de riesgo el utilizar ese aparato, ese teléfono, y más aún, como bien has dicho, ya no solo hablar, sino que incluso podamos estar manipulándolo. Está demostrado que estamos perdiendo visión hacia la carretera, estamos perdiendo observación durante esos segundos que estamos atendiendo el teléfono móvil, y por tanto es una conducta muy peligrosa. Es un factor de distracción muy importante el teléfono móvil mientras estamos conduciendo. Uno de los elementos de distracción mayores, sin duda, comprobado en accidentes. ¿Qué otros tipos de infracciones, Pedro? Bien, seguimos. Pues arrojar a la vía objetos que puedan producir incendio o bien accidente, también antiguamente eran 4 puntos y en la actualidad ha subido a 6. No detenerse en un stop, no dar preferencia a un ceder paso o bien saltarnos un semáforo en rojo, es decir, desobedecer cualquier tipo de señal que me obligue a detenerme, conlleva 4 puntos. Realizar adelantamientos peligrosos o indebidos, 4 puntos también. Adelantar a ciclistas sin respetar la separación mínima de 1.5 metros, también ha subido de 4, que era antiguamente, ahora pasa a 6 puntos. No respetar las indicaciones de los agentes, pasa igual que antes con el stop o con el semáforo en rojo, serían 4 puntos. No mantener la distancia de seguridad con el vehículo delante, 4 puntos también. No hacer uso del cinturón o hacerlo de forma inadecuada, sí, llevarlo puesto pero no llevarlo correctamente, bien el casco o bien a los menores en los sistemas de retención infantil, también serían 4 puntos, que antiguamente eran 3 y ha subido a 4 puntos. Luego tenemos también conducir sin tener permiso o licencia para ese vehículo, conlleva una retirada de 4 puntos, no tener ningún tipo de permiso. Como dimos antes, delito. Si yo tengo un permiso de conducir, pero estoy conduciendo un vehículo que no tengo autorización para ello, conlleva 4 puntos de la retirada del permiso. Por ejemplo, imaginemos que tengo el permiso B para poder conducir turismo y conduzco una motocicleta de más de 125 centímetros cúbicos. Por tanto, no tengo autorización, no tengo permiso de moto y estoy conduciéndolo con el permiso B, eso serían 4 puntos. Conducir con el permiso suspendido, teniendo prohibido el uso del vehículo que conduce, serían 4 también, pero tenemos que tener en cuenta que también lo regula el Código Penal, por tanto, aquí se nos aplicaría el Código Penal. Circular marcha atrás en autopista y autovía, 4 puntos. Realizar un cambio de sentido antirreglamentario, es decir, allí donde no podemos hacerlo, conlleva 3 puntos. Y conducir con cascos auriculares. Llevar el móvil entre el casco y la cabeza, es decir, esto es nuevo también, eso de que vayamos conduciendo un vehículo que es necesario el uso del casco y que llevemos el móvil entre el casco y la cabeza, pues nos llevaría también la retirada de 3 puntos, o bien manipular manualmente el navegador mientras estamos conduciendo. Y por último, pues vehículos que lleven mecanismos de detección de radares o cinemómetros, aquellos que lleven aquellos dispositivos para detectarlo, pues conllevaría también la retirada de 3 puntos. ¿Vale? Pues esto es un breve resumen de las infracciones que podemos perder en función de los puntos que podemos perder en función de la infracción que cometamos. Comentaba, ¿no?, que el navegador, por ejemplo, no se puede manipular, tendría sanción. Digo, ¿cómo se diferencia eso de los coches actuales? Lo podemos ver que cuentan con pantallas en los que en muchos casos poner el aire acondicionado tenemos que hacerlo a través de una pantalla o otra serie de acciones, ¿no? ¿Cómo se podría diferenciar, ¿no? Porque puede esto dar cabida, ¿no?, que tú estés poniendo el aire acondicionado y pueda parecer, ¿no?, que tú estás utilizando ahí una pantalla, ¿no? Claro, aquí lo que es cierto que partimos un poco de la autorresponsabilidad, ¿no?, y de la concienciación de que tenemos que tener. Tenemos que saber que manipular lo que es cualquier tipo de pantalla, lo que es el navegador, viene tipificado como tal, que hemos explicado, de que se pueden perder puntos, pero sí hay que tener en cuenta que si yo regulo esa pantalla, como bien estamos diciendo, que los vehículos vienen con esas pantallas táctiles y que prácticamente la mayoría de las funciones las hago a través de eso, pues lo que tengo que intentar un poco es, de todo aquello que vaya a necesitar durante la ruta, pues prepararme un poco antes de salir y ya luego pues intentar de manipularlo lo menos posible, no porque esté prohibido, sino porque es una fuente también de distracción. Las pantallas táctiles no están prohibidas manipularla, yo puedo poner el aire acondicionado mientras estoy circulando, puedo poner la calefacción, pero sí es verdad que tengo que tener en cuenta que me puede distraer, y sobre todo también que el poner el aire me va a distraer, pero menos que si me pongo a buscar una dirección en el GPS, en el cual tengo que meter una serie de datos y tengo que mirar por si qué ruta es la más corta, qué ruta es la que me lleva por autopista o autovía, etcétera, etcétera. Por tanto, por eso ponen prohibido lo que es el GPS y las demás no se ha prohibido como tal. Muy bien, pues hay que dar esa precisión. Pasamos, Pedro, si te parece ahora, a cómo recuperar, ¿verdad?, esos puntos. Sí, pues tenemos... lo que es la normativa recoge que hay dos tipos de cursos de recuperación. Está, por un lado, el curso de recuperación parcial, que es aquel curso en el cual puedo recuperar hasta un máximo de 4 puntos. Es un curso que tiene una duración de 10 horas y es un curso presencial. Cuando digo presencial, es un curso que no lleva examen. Y lo puede hacer cualquier tipo de conductor que su saldo sea positivo todavía, es decir, con un punto, aun con un punto solo, podría hacer ese curso de recuperación parcial. Es decir, este curso está dirigido para aquellas personas que han perdido algunos puntos, pues que puedan recuperar algunos de esos puntos perdidos. Por tanto, existe el curso de recuperación parcial, como digo, que es un curso que se recupera hasta un máximo de 4, curso presencial y un curso que no lleva examen ante tráfico. Si el saldo llega a 0, si llegáramos a 0, por tanto, ahí el curso, ya no estamos hablando de un curso de 10 horas, sino ya sería de 20 horas, un curso en el cual el tiempo de presencia es mayor, es el doble, son 20 horas, y el detalle de que sí nos tenemos que examinar de la materia que se imparte en el citado curso. Ahí sí tenemos que ir a tráfico y hacer un examen. No es una nueva obtención del permiso de conducir, sino es un examen de la materia, sobre todo en materia de seguridad vial, que es la que se imparte en este tipo de cursos, y tendríamos que volvernos a examinar. Por tanto, desde aquí yo invitaría a todas aquellas personas que hayan perdido algunos puntos, que no esperen a que puedan llegar a 0, porque en cualquier momento, pues no podemos ver involucrado en cualquier tipo de infracción y podemos llegar a perder los puntos. Y la forma de obtenerlo es mucho más rápido, mucho más cómodo, el hacer un curso de recuperación parcial en el que recuperas hasta 4 puntos y vuelves a tener otra vez un saldo con más puntos del que tenías, a esperar a que llegue a 0. si llegara a cero ya ahí perdemos el derecho a conducir, tenemos que hacer el curso, y aparte conlleva también esa pérdida del derecho a conducir, por haber llegado el saldo a cero, conlleva también que perdemos el derecho a conducir durante un periodo de 6 meses. Es decir, durante 6 meses no podríamos conducir por el hecho de haber llegado a cero puntos. Que si somos conductores profesionales serían 3 meses nada más. Pero sí es verdad que perdemos, que tenemos que estar un tiempo sin poder conducir. Por tanto, que tengamos un cierto control, sobre todo aquellos conductores que hayan podido ya perder algunos puntos, que lo tengan controlado, porque, como digo, el curso de recuperación parcial es un curso asequible, cómodo, un curso de poca duración y que te da la tranquilidad de que vuelves a tener un saldo más o menos aceptable para poder seguir conduciendo. Pero si llegaras a cero, tienes curso, examen y, como digo, 6 meses sin poder conducir. Muy bien, pues ahí queda cómo realizar esa recuperación de puntos que se podría hacer, por ejemplo, en nuestra localidad, como nos comentabas, ¿no? Sí, así es. En esta nueva apertura, en la autoescuela Los Cedros, pues tenemos ese tipo de curso, tenemos los dos, tenemos el curso de recuperación parcial y tenemos también el curso de recuperación total, que es el que digo que conlleva para aquellos conductores que su saldo haya llegado a cero puntos. Quiero aprovechar también, Juan Carlos, para comentar que hay otro tipo de curso que también lo impartimos en autoescuela Los Cedros, que es un curso de reeducación y sensibilización, que ese curso va dirigido para aquellas personas que han cometido un delito contra la seguridad del tráfico, aquellos conductores que la infracción se considera delito contra la seguridad del tráfico y se les juzga por el Código Penal. Esos conductores tienen también, cuando una vez que vuelven a tener el permiso de conducir, una vez que ya han cumplido la pena que le impone el juez de no poder conducir, por parte de tráfico les obliga a tener que hacer un curso de reeducación y sensibilización vial. Y quiero hacer aquí un pequeño apunte porque hay veces que el juzgado, que es el que retira el permiso de conducir, o que el que retira lo que es la tarjeta del permiso de conducir, una vez pasado el tiempo que conllevaba la pena, 8 meses, un año, 14 meses, el tiempo que fuera, le devuelve a los conductores, le devuelve el permiso de conducir. Y esos conductores pueden llegar a confundir creyendo que una vez que tienen ya en su poder lo que es el permiso de conducir, ya pueden conducir de nuevo. Y sin embargo, tienen el permiso de conducir, lo tienen en pérdida de vigencia porque tráfico, al tener constancia de que el juzgado se lo retiró, le pone esa pérdida de vigencia hasta cuando en tanto no hagan el curso de reeducación y sensibilización. Muy bien, pues ahí queda también esa precisión realizada. Nos vamos a quedar, Pedro, si te parece, en este punto. No sé si hay algún dato más que quieras aportarnos sobre el permiso por puntos que hoy hemos desgajado, recordado en el día de hoy. No sé, ahora mismo no recuerdo nada, seguro que se quedará algo por ahí pendiente, pero bueno, si se nos queda algo, hay alguna duda o algún oyente tiene alguna pregunta, pues que nos la envíe y en la semana que viene pues gustosamente se lo aclararemos. Así es, ya saben que pueden dejarnos sus cuestiones sobre este u otros temas que quieren que abordemos. Nosotros cada jueves estaremos aquí en este espacio de seguridad vial con Autoescuela Los Cedros, que recordemos, Pedro, ¿dónde podemos encontrar en nuestra localidad? Bien, estamos en la calle General Luco Arena, esquina con Ángeles Borque. Eso está en una de las calles adyacentes de la Avenida España, muy cerquita de donde está Correos. Y decir que los cursos estos, para aquellas personas que le puedan hacer falta, lo estamos haciendo con una frecuencia prácticamente de un par de cursos al mes. Estamos haciendo este tipo de cursos. Cualquier persona que tenga la necesidad o que quiera un poco más información, un poco más personalizada, pues que bien se pase por nuestras instalaciones o bien que nos llame por teléfono 956-46-2345 o bien a través de la página web loscedros.es. Muy bien, pues ahí quedan esos datos. Nosotros, de todas formas, cada semana vamos a ir hablando de diferentes cuestiones y les iremos recordando esta serie de aspectos. Pues Pedro Fernández, director de Autoescuela Los Cedros, Muchísimas gracias por habernos acompañado en este inicio, la nueva andadura, ya decimos, de un espacio sobre seguridad vial aquí en la mañana de Radio Ubrique. Gracias, Pedro, te esperamos el próximo jueves. Muchas gracias a vosotros, como siempre, Juan Carlos, y la semana que viene nos escuchamos de nuevo. Gracias, un saludo. Un saludo.